a todos. Aquí estamos de nuevo, una semana más. Film Podcast otra vez vuelve con Francisco Portero, Servinario. Hola, Francisco. Hola, buenas. Y David Ochoa, de Byte. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy listo desde México madrugando para Film Podcast. Estupendo. Muy bien. Y yo soy Momo, de Solo 24 Horas. Entonces, pues nada, seguiremos un poco con la rutina habitual, pero bueno, vamos a tratar también de romperla introduciendo algunas novedades, pues que ya iréis viendo. Tú, David, habías dicho que habías encontrado un directorio nuevo, ¿verdad? Sí, es un directorio que es un blog que se llama Podcasting Blog, y menciono lo de blog porque a pesar de que tiene direcciones de podcast en Argentina, México, Guatemala, España y Chile, no es tanto su fuerte la sección del directorio, porque en realidad tiene pocos, como que le hace falta actualización o que les envíen más direcciones de podcasts. Pero la sección de blog es muy buena y tiene publica muy seguido artículos que tienen que ver obviamente con el podcasting. Los últimos son, por ejemplo, de un servicio que tiene por objetivo la creación de social podcasts, que se llama Podsurf. Está también información acerca de cómo hacer un podcast vía teléfono, que ya está, por ejemplo, la opción de Odeo, pero este es un nuevo servicio que se llama Phone Blogs. Habla también de perspectivas sobre el podcasting y tiene información muy interesante, sobre todo porque está en español y mucho de ello se relaciona con el podcasting en español, y se llama Podcasting Blog, el blog de la comunidad de podcasting en español. Te digo que les hace falta actualizar la parte de directorio, pero aún así está recomendable. Y está hecho en Argentina por argentinos, pero le sirve a todo mundo que entienda y sepa español. Muy bien. Hablando de esto de hacer los podcasts por teléfono, precisamente yo he encontrado uno de los podcasts nuevos que ha caído en mis manos. Dicen que lo van a hacer por teléfono. Es de Ramón Corominas, el podcaster de Los Colores de la Ciencia, que se va, digamos, a pasar 15 días a Colombia, y entonces ha preparado un podcast que lo va a ir grabando, digamos, sobre la marcha y vía teléfono desde Colombia. Nos ha dejado, digamos, ya el enlace, y uno puede puede suscribirse normalmente. Ya de hecho mandó un primer número desde Oviedo como prueba, y quizá haga uno desde Madrid cortito, y entonces pues ya seguirá desde Colombia. Supongo que puede ser interesante. Y después, en la misma onda de viajes, pero esta vez sobre Japón, pues también he encontrado otro blog, bueno, otro blog y podcast que es nuevo. Se llama Weblog de un Friki, y va por el número 2, creo, o el número 1, entonces habría un número 0, o sea, digamos, hay dos ediciones hasta ahora, que al parecer ambas se han centrado en Japón. En esta última, que está pues más currada que la anterior, pues hay una entrevista con Miguel, que es un viajero de estos así del mundo mundial, ¿no?, que ha andado pues por todas partes, y cuenta también sus experiencias en Japón. Esto de los, yo creo que esto de los podcasts de viajes puede llegar a ser muy muy interesante. Ahora nos está fallando Viajes a tu Aire, digamos, que hace tiempo que no vemos ninguna novedad, pero yo le auguro bastante bastante futuro, porque bueno, la gente siempre queremos conocer qué cosas pasan por ahí, ¿no? Y esta es una buena manera de averiguar. Sí, yo estaría dispuesto a prestarme para que la gente coopere, me mande de viaje y les haga un podcast diario y un reporte desde los lugares más recónditos de la Tierra. Ahí está la propuesta. Pero todo subvencionado, todo pagado, ¿no? Viaje, claro, pues sí. Viaje y comida. Pues no sé, pero esto de los viajes siempre es divertido, y si uno no puede hacerlos pues porque tiene sus obligaciones, al menos es bonito que te lo cuenten. Así que oye, pues si tú, David, tienes alguna forma de potenciar esto, está bien. De todas formas, para que conozcamos sitios nuevos, no hace falta que nadie vaya de viaje, porque tengo otro podcast que se llama El Cerrito Valle, que es del Valle del Cauca en Colombia. Y entonces pues este hombre ha sacado un número cero, que lo hace él desde allí, pero es un podcast pues que está pensado para la gente que es del Valle y que vive en el extranjero, para que conecten, ¿no? Que no pierdan el hilo de su patria y bueno, y se mantengan comunicados con la gente de allí. Y es un podcast pues como muy de la tierra, pero a la vez muy muy internacional y muy bonito, muy querido, ¿no? Le hacen una entrevista a una chica que vende arepas, se llama Arepa Choclo, y la verdad pues que no sé, es una cosa que te llega. A mí me gustó mucho. Y bueno, ahí nadie se movió de sitio, ¿no? Sin embargo, pues yo he tenido la oportunidad, igual que los otros oyentes, de escuchar cosas pues que pasan en un sitio que está muy lejos de donde yo vivo y que son pues muy muy interesantes. También hay otro podcast que bueno, que a lo mejor nos sirve un poco para esto y que también es nuevo, se llama Chifa Carioca, y este pues lo hace un peruano chino que vive en Río de Janeiro. Y entonces el número uno, que está en el SPN, pues solo dura 10 minutillos y está hecho en la época del carnaval. Entonces pues es un podcast muy carnavalero, con la música pues típica de esas fechas, y bueno, muy simpático también y muy bien hecho. Así que vamos a tener oportunidad de conocer muchas cosas desde el ordenador casi. Otra cosa nueva, y está ya en una onda más musical, se llama Albert Gutiérrez Unplugged, más o menos. Si alguien me puede corregir mi inglés, que no se corte, porque es bueno, es inexistente, ¿no? Entonces, este Unplugged viene de Venezuela, creo que de Caracas, y también está en el SPN y se dedica a hacer improvisaciones al piano, o sea, pero total, es una auténtica improvisación. Incluso los primeros números tenían una calidad de sonido muy baja, inapropiada para algo que es música, ¿no? Pero ya este número 2 pues ya está mejor. Además, son como blues, y va acompañado pues por un amigo suyo que toca la guitarra, se llama David León el amigo, y Albert Gutiérrez es el que lo hace. Y bueno, pues yo creo que es un podcast así como bastante prometedor, por eso, por lo diferente y por lo espontáneo. Hasta la fecha no se ha oído ni una palabra que yo recuerde de los autores, ¿no? Sencillamente tocan. Y esas son mis novedades. ¿Tenéis vosotros alguna cosilla que hayáis encontrado por ahí? Yo esta semana no. Esta semana, bueno, poca cosa. Vale. Pues yo, bueno, me paso a la tecnología. Ahora iremos ligerito, digamos, sí. Porque aquí, pues no tratándose de novedades, tampoco hace falta insistir mucho, que viene a ser un poco de lo mismo de las semanas anteriores. Sí. Invasión ha sacado el 31 y 32... Byte sacó el 39 y ahora ayer el 40, Informática Popular el 11 y el 12, no sé, parece que están saliendo como dos podcasts por semana, o es que quizá nosotros nos hemos alargado un poco, no sé qué será. Yo creo que más bien nos atrasamos, ¿no? Sí. Claro, es eso, sí, porque si no, no parece lógico, ¿no? Grabamos antes del miércoles la semana pasada y esta semana grabamos después del miércoles. Y bueno, no han entrado el número en algunos podcasts. Sí, ya veo que sí. De Migrando han entrado por lo menos 3 o 4, pero claro, Migrando se supone que es diario. Sadap sacó un mini conversa, sí, que comenta pues sobre la Linux World México. Dice que no le gustó mucho. ¿Tú estuviste, David? No, la verdad, no me enteré. Pues bueno, él se ve que estuvo por allí y dijo que era una cosa como muy muy de cara a la industria y al comercio y al negocio, y no demasiado interesante para el público, y que además era poca cosa y era pequeño. Eso básicamente es lo que cuenta en el podcast, aunque claro, él lo cuenta pues mucho más extenso y mejor. Y bueno, dice de paso en el podcast que bueno, que se ha retrasado un poco porque está liado y eso, pero que vamos, que sigue dando caña, ¿no? Y bueno, y también, ¿sí? Lo que yo comentaba, quería recordar que en esta sección de tecnología también ha sacado podcast. Tecnético sacó uno y habla sobre todo de las cámaras digitales un buen rato. Está interesante porque habla mucho de las cosas venideras y de las últimas tecnologías. Muy, muy interesante. Y luego también el de J-Podcast que comentamos, ¿no, Momo? Que hablaba bastante de los consejos de grabación de podcast, ¿no? Sí, Sí, a mí me pareció interesante porque no se mete en tecnologías, sino que sencillamente da consejos prácticos y sencillos para la gente que empieza, pues que le pierdan un poco el miedo y que no cometan errores que son muy fáciles de resolver, ¿no? Como decir, pues no te comas el micrófono o no te asustes cuando oigas tu propia voz. Cosas así sencillas, pero que yo creo que vienen bien. Sí, ya comentamos que son cosas que nos suele pasar y que más adelante intentaremos también dar nosotros algún consejo con algún apoyo extra y alguna novedad que sacaremos en otro podcast más adelante. Sí, tenemos ganas de hacer alguna entrevista con algún podcaster o alguna cosa así. Sí. Ha salido también el Comunicando 63. Yo creo que ha salido esta mañana y aún no he tenido tiempo de escucharlo. Y yo en este apartado, pues de tecnología no tengo nada más que comentar. Entonces, si no tenéis otra cosa, pues pasamos a la música, al cine y los cómics. Como decíamos antes, Comic Geekos ha sacado también dos números, el 50 y el 51. Nos hubiera gustado, quiero decir, pues extendernos cuando sacaron el 50, pero bueno, no lo hicimos y ahí queda la cosa. Es un podcast de cómics hecho en Salvador, que está realmente pues interesante para la gente que es aficionada al comic book, especialmente americano, claro. He encontrado un sitio de ciencia ficción. Yo la semana pasada dije que pensaba que no había ninguno en español, y bueno, siempre que digo que no hay ninguno, pues entonces después empiezo a saber que sí hay más de todo lo que sea, ¿no? Se llama así, sí. Cuando se suponía que no había niños, ahora resulta que hay muchos niños, ¿no? Y cuando no había sitios de ciencia ficción, pues ahora resulta que hay varios. El que he encontrado se llama así, sitio de ciencia ficción. Y son básicamente relatos que podrían ser esencialmente cosas escritas que se leen, ¿eh? Básicamente es un poco esto, y lo hace Francisco José Suñer Iglesias, que es un novelista de ciencia ficción, ¿no? Y escribe también relatos, y aquí pues pone relatos cortitos. Está interesante. Ha salido también Esquiva Esto, el 8 y el 9. El 8 dice que despotrica del cine español, y el 9 pues de los Oscars. Palomitas 5 y 6 es un podcast que yo no conocía de cine. Es muy muy simpático, así lo hacen pues como una pareja y se dedican a comentar muy muy de una manera sencilla las películas que han visto y que les gustan y lo que saben. En el apartado de música, pues Todos Vuelven sigue día sí, día no. Japón Cash sigue y se afianza ya con la música japonesa. A ver, que se me ha apagado la pantalla. Ahí ya está. Tango City Tour, que no lo he podido escuchar todavía, a mí me gusta mucho, pues va por el número 33 y se dedican a un festival de tango en Buenos Aires. Y escuché el que tú recomendaste, David, el otro día, el Suena en el Estéreo, por Rulo. El número 3 me gustó mucho. Le encontré una música, a pesar de que él dice que es una música que tira a lo comercial, bueno, a mí me pareció una música buena y diferente de lo que se suele escuchar pues por estos podcasts, ¿no? Así es. Así que voy a seguir. Yo estoy muy interesado en los podcasts de música. No es que sea un, no sé, no es que yo sea ni músico ni tenga un gran oído, pero me gusta la música variada y me gusta escuchar cosas nuevas y eso. Así que invito a todos los que tengan podcasts musicales o tengan algo que decir acerca de todo esto, pues que lo digan, ¿no? Porque bueno, creo que hace falta no precisamente lo mismo de siempre, sino cosas que sean diferentes de lo de siempre, porque para lo de siempre ya tenemos la radio, ¿verdad? Sí. Quería comentar también que el Symphony, como nos pasó con otros podcasts, entre este y el anterior de Pink, ha sacado dos, el 8 y el 9, y ya nos nombra un par de veces ahí sobre algunos temas que está bien, ¿no? Te doy paso, David. Gracias. El podcast del que les quiero platicar se llama Litera Rock. Está hecho por un amigo mío y se trata de la influencia literaria en el rock. Normalmente relaciona algo que tiene que ver con literatura con alguna canción o algún disco. Lleva, por ejemplo, hablando de dónde sacó Marillion, el grupo Marillion, el nombre para su banda. en la última entrega, que es el número 6, platica de una canción de Led Zeppelin y cuál es, siempre tiene la relación literaria, ya sea un libro, una historia o un autor. Y son podcasts cortitos, duran, no sé, 6-7 minutos, y les explica un poco su visión de esta relación literaria, y al final les pone la canción de la banda que está mencionando. Es muy interesante, es cortito y está pues está bueno porque lo escuchen. Se llama Literal Rock, la influencia literaria en el rock. Estaba pensando mientras terminabas, que decías que es cortito el podcast, realmente, bueno, parece curioso, ¿no? Y me ha venido a la cabeza el asunto de los tiempos, ¿no? Que el de J Podcast también comentaba. Vosotros, así en plan rápido, ¿tenéis alguna teoría acerca de las dimensiones temporales de los podcasts? Si deben ser largos, si la gente se cansa, si no se cansa, este tipo de cosas. Yo creo que depende de varias cosas. Primero, del tema. Si me ponen a escuchar un podcast de biología y no soy biólogo, a lo mejor a los 3 minutos ya como que no sé, a menos que sea una persona que lo platique muy coloquialmente y que me mantenga interesado, pues se parecerá un poco largo. Pero yo creo que si hacemos un promedio, por lo menos de los que yo escucho, el promedio, la duración promedio es de 15 a 20 minutos. Hay unos que duran menos, hay unos que duran un poco más, pero yo creo que también depende, como decía, de varias cosas. Otra es de si incluye música o no. A veces la música es como un descanso tanto para el que habla como para el que escucha, sí. Y ahí, por ejemplo, al menos si le pones 3 canciones, pues ya fueron 15 minutos y no sé, que hables otros 15 minutos, a excepción de, por ejemplo, el podcast que mencionabas de En el Estéreo. Bueno, pues ahí se trata únicamente de la música y los comentarios son en realidad poquito, ¿no? Por eso les digo que depende de tanto. Yo creo que 30 minutos está bien. Más allá, pues si no está menos, se arriesga uno a que lo corten, lo paren. Sí, yo pienso un poco así, a pesar de que a mí siempre me salen bastante más largos, y quizá porque hago uno a la semana, pero sí, yo siempre he tenido la teoría de que mejor corto que largo, y sin embargo no consigo moderarme. ¿Y tú, Francisco, cómo lo ves esto? Yo siempre he sido de la idea de hacerlo en 20, 30 minutos. Claro que yo es que no interrumpo para poner música, la pongo de fondo, pero siempre que me preguntan la gente que está empezando, les sugiero que empiece por poco tiempo, que sea asumible, que sea fácil de manejar y tal, y luego si hace falta prolongarlo. Pero no sé, yo cuando empiezo a escuchar podcast, cuando pasan ya de los 30 minutos, a no ser que sea de música y que vaya bien acompasado, cansa un poco, o tienes que hacer otras cosas, o te mueves y se te interrumpe un poco el podcast. No sé, a mí me gusta también sobre los 20, 30 minutos. No, o sea que parece y que... Y otra de las cosas... Sí, sí. Perdón, otra de las cosas que habría que tomar en cuenta es, obviamente, a quién va dirigido. Porque aunque sabemos que el podcast lo puedes escuchar las veces que quieras, donde quieras, interrumpirlo, etcétera, a lo mejor un podcast de tecnología lo escucha alguien que está pegado a la computadora, y un podcast de música lo escucha alguien que va con su reproductor de MP3 caminando donde sea, ¿no? También habría que tomar en cuenta eso. En mi caso, que aquí en la Ciudad de México me tocaba hace unos meses echarme unos recorridos de 2 horas en el periférico, pues ahí yo era feliz escuchando los podcasts. Que hay unos podcasts que duran de 45, por ejemplo el de Adam Curry dura de a veces 45 minutos, una hora. Hay uno que se llama The Don Andrew Show, que también es como de por lo menos media hora, y ahí estaba yo pues feliz, ¿no? Porque era un proyecto largo. Pero ya que dejé de hacer ese trayecto, ahora ya no me da tiempo para escuchar esos porque duran mucho en mi situación, ¿no? Es verdad, a mí me pasa así. Yo escucho la mitad de los podcasts de la semana en mi viaje que hago semanal de donde vivo a Barcelona y vuelta, ¿no? Ese día escucho pues casi la mitad porque es un viaje largo y además me paso el día allí, y entonces vas escuchando cosas. En fin, creo que ahora podríamos poner la promo, digamos, no es exactamente una promo de Relátame, y luego pues seguimos hablando un poco más de esto. Hola, yo soy Álvaro Morala y estos son los paréntesis de Relátame.com. En este, el primer paréntesis, os voy a contar cómo participar en Relátame.com. Opción 1. Crear un nuevo relato. Si entráis en relatame.com podéis iniciar vuestros propios relatos. Opción número 2. Continuar un relato ya existente. Si encontráis un relato que os haya gustado y sabéis cómo debe continuar, solo tenéis que escribir el siguiente capítulo. Opción 3. Poner un final alternativo. Si después de un capítulo de un relato sabéis cómo debe finalizar, solo debéis decidir y escribir ese final alternativo. Opción número 4. Valorar los relatos. Cualquier capítulo que encontréis lo podéis valorar de 1 a 10, o bien poner un comentario para el autor. Opción número 5. Poner voz a los capítulos. Esta es la que más me gusta. Si hay un capítulo que os haya gustado hasta tal punto, podéis ponerle voz y enviárnoslo a relatame.com. Lo publicaremos lo antes posible. Opción número 6. Enviarme un mensaje de voz. Solo tenéis que entrar en relatame.com y buscar un pajarillo con un mensaje que dice enviar mensaje de voz. Opción número 7. Poner vuestra chincheta en el mapa de oyentes de relatame.com. Y por último, opción número 8, todo aquello que os apetezca. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos con más paréntesis. Relátame es un blog y es una página web y es un podcast y es un poco de todo. Es un experimento curioso en el que bueno, se propone, como ya habéis oído, supongo, pues que la gente escriba relatos y colabore de forma de que se modifiquen y se hagan cosas con los relatos de los otros. A lo mejor uno lo escribe, el otro lo lee, uno le cambia el final, el otro. Es una experiencia curiosa e interesante. Yo lo voy recibiendo, suelen ser bastante cortos, y bueno, no todos, claro, yo recibo el podcast y el audio, ¿no? Los otros, pues si quieres leerlos, tienes que ir a la página web. Y bueno, hay algunos que son curiosos y llaman la atención y son interesantes. Yo creo que bueno, vale la pena echarle un vistazo, al menos a quien le gusten pues este tipo de cosas, ¿no? De historietas extrañas y de cosas curiosas. Y bueno, y si te animas a participar, pues está bien. ¿Qué más? Se me olvidaba una cosa. Sí. Y es que cuando empezó Javier Romero a colaborar con nosotros, en el primer podcast no le dimos la suficiente presentación. Y Javier Romero, como lo conoce mucha gente, es el antiguo podcaster de Soliloquios, que en su momento dejó de lado. Pues parece ser que en su blog, últimamente se había dedicado mucho al blog, ya anuncia que va a volver con Soliloquios y esperemos que para la próxima semana pues podamos comentar algunos contenidos o algo. También se nos ha pasado un poco comentar el otro podcast que ha sacado hace poco, que es el de Mod Música, y ahí queda que ya va por el número 8, o sea, que va casi a 2 por semana. Va muy lanzado este hombre con este podcast también. Y nada, ahí queda mi disculpa para Javier, que a lo mejor no lo presentamos con un colaborador con la importancia que tiene, pero que contamos con él, y para el próximo programa esperamos una secuencia de su sección. Sí que estaría bien. Lo que dices de Mod Música, yo lo que me he fijado es que en las listas donde hay algún ranking y eso, está bastante arriba. Uh-huh. O sea que parece que tiene interés, ¿no? Y que el esfuerzo que él hace, digamos, pues por seleccionar música, pues tiene una repercusión positiva porque la gente lo escucha. Sí, antes intervenía él comentando algunas cosas y todo, y últimamente casi pincha directamente la música y apenas habla. Yo lo escucho de vez en cuando en el trabajo, que acompaña bastante. Estuve escuchando también, así en la onda esta de que decíamos al principio de podcast pues diferentes, Radio Raza, que tú comentaste, David, el otro día. Y bueno, me hizo gracia, estaban muy chistosos con el Día Internacional de la Mujer y eso. Y bueno, efectivamente, tal como tú decías, pues es una onda, digamos, diferente, muy de allí, ¿no? Y sí, muy local, definitivamente. Sí, mucho. Pero bueno, no sé, era curioso. Por cierto, lo que me di cuenta es que Radio Raza está dentro de, no sé si llamarle empresa, ahora no tengo el nombre por aquí apuntado, parece una empresa mexicana que se... Frecuencia cero. Exacto. Frecuencia cero. Algún día quizá deberíamos hablar de ellos porque tienen un mínimo de 6, 7 u 8 podcasts. Y bueno, pues quizá pudiéramos, no sé, comentarlos también y hablar pues de algo de esa empresa. Tú que estás por allí, quizá lo puedas saber más o no sé, en fin. Sí, estaba yo pensando precisamente en preparar una especie de reseña de los como grupos que tienen así como varios podcasts. Hay varios, está este que se llama Frecuencia Cero, está Corporativo 9, está Dixo, hay varios que tienen así como, digamos que son como, no sé, comunidades que se dedican a la cuestión de los podcasts. En México da la sensación de que hay mucha iniciativa en este sentido y además mucha colaboración entre la gente. No sé si aquí en España vamos así a lo mejor algunos un poco más de por libre y en cambio en México tengo la sensación de que hay como bloques, ¿no? En fin, Sí, algún día... pero son más bien como, desafortunadamente, son como los bloques, das de cuenta la Guerra Fría, ¿no? Entre ellos no se hablan y luego se echan tierra y bueno. Ah, qué mal, eso sí que no lo sabía. Vaya, vaya. Bueno, pues cambiando de tema o siguiendo, vamos, con lo que estábamos hablando hace un momento, Codex Cash pasa a su segunda temporada, ya se han cambiado de host y bueno, pues hizo unos minutos de presentación y dio unas sugerencias y tal, pues para que la gente no se pierda y pueda reconectarse ahora que está en el nuevo sitio. Dejaremos, como siempre, pues los enlaces. Con respecto a los enlaces, creo que a partir de ahora vamos a ir dejando los enlaces pues que tengan algo de nuevo, porque claro, no, si cada semana o cada 2 semanas comentamos los mismos podcasts, no hace falta que vayamos poniendo los mismos enlaces todo el tiempo. Así que iremos dejando pues solo los que tengan cambios o los que sean nuevos. Salió también Cosecha de Fonemas, el número 9. Con el niño y la niña, ¿no? Con Xavi y Yael, Toda China 14, pues en la onda de Toda China. Salió también uno que yo escucho bastante y que no sé si es demasiado conocido, se llama Hyper Show, va por el número Ah, muy 28. bueno. A mí me gusta mucho, lo hace Ever Reyes y tiene la particularidad de que lo hace desde París. Es el único, seguramente, Exacto. el único podcast en español hecho en París, digamos, o hecho incluso quizá... Ya veremos la siguiente semana cuántos podcasts en español desde París se han hecho. Exacto. Yo por eso ya lo voy diciendo, ¿no? Porque así doy la oportunidad que salga alguien más y diga, no, no, yo también tengo uno, ¿no? Y bueno, a veces con Ever Reyes me pierdo un poco porque bueno, tiene digamos que mucho nivel, es muy muy pedagógico y tal, pero otras veces pues me gusta. En esta ocasión era curioso porque hablaba de los cafés y los bistrots de París desde un punto de vista sociológico. Entonces, pues bueno, me pareció un número interesante del Hyper Show. Sí, yo creo que según yo, Ever es como maestro de profesión, entonces a lo mejor por eso suena así. Yo es lo que creo. Se les nota mucho a los que son profesores cuando hacen un podcast, pues que tienen un tono pedagógico y un nivel muy distinto del que tenemos otros. Ever, pues claro, a veces hace podcasts que son tecnológicos directamente y otras hace podcasts que tienen tecnología y sociedad combinados, ¿no? Esos son los que a mí Exacto. más me gustan. Pero que lo lleva siempre muy bien. Me gustó mucho, bueno, los viajes me encantan, el que hizo de Vietnam hace tiempo y uno que hizo sobre París. En fin, salió también el podcast oficial del SPN5, pues hablando de todos los podcasts de la semana del Spanish Podcasting Network. Y salió también el Cabreados 11, que es el que nos ha movido al tema que vamos a tocar ahora. Rafa Osuna, de Cabreados, pues comentaba así de esa manera que él hace, que bueno, que su propuesta de que alguien pusiera publicidad en su podcast, él puso subastó en eBay 30 segundos de su podcast para que pusieran publicidad. y no decía que no pensaba que nadie fuera a contestar, pues encontró varios postores y al final pues uno de ellos contrató esos 30 segundos. Y entonces, pues en el último podcast ponía misterio a la cosa, así para decir, bueno, pues en este número no va todavía la publicidad, en el próximo sí, veréis que es una publicidad que os gustará y tal y cual. Y bueno, y explicaba de todos modos, bueno, no quiero destripar mucho su podcast, pero como ya pasó hace días, pues que de todos modos no piensa poner publicidad de una manera absoluta y segura. A ver un momento. Ah, que lo llame, está ahí Rafa, espera un segundo, vamos a ver si lo encontramos ahí. Lo que... A ver. Ups. Ahí lo tengo, Rafa Osuna. Vamos a ver, invitar. A ver si nos contesta. Pues... bueno, que le puso mucha salsa, como él hace con su lista negra y todo eso, pues lo mismo con la publicidad. Y entonces nos ha motivado a hablar un poco del tema de la publicidad en podcast. Y bueno, pues no sé, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, hay un par de cosas que yo quisiera platicar, pero creo que ya está Rafa ahí. Le estamos llamando, supongo que va a coger. Estoy por aquí, sí. Hombre, tal? Rafa, hola, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, bien, Rafa. Hola, Francisco. Estábamos destripando un poco. Francisco, como un David, ¿no? Correcto. Sí. ¿Qué te cuentas? David Ochoa, desde México. Hola, Rafa. Hola, David, ¿qué tal? Dijiste en tu podcast que estaban peinando el anuncio, que lo estaban poniendo bonito para el número 12, ¿no? Efectivamente, bueno, pues nada, si queréis que os dé la primicia, pues esta noche grabo ese número 12 y efectivamente ahí va el anuncio. Perfecto. Yo creo que jamás un anuncio ha tenido tanta expectación. Tenían que pagarme mucho más que lo que han hecho, ¿no? O sea, ¿cuánto te han pagado, eh? Eso, ¿cuánto? Bueno, yo antes que nada decir que creo que no es tan importante la cantidad realmente que han pagado por este anuncio, sino el que haya alguien interesado en poner en un podcast. Es algo que yo no sabía, no tenía claro y quería probar. La cantidad, bueno, pues han sido 16,60 euros por 30 segundos. No sé si es mucho, es poco. Es desde luego lo que la gente ha estado dispuesto a dar y eso es lo que hay, ¿no? ¿Y por cuánto programa es? Únicamente una semana. Ha sido, vale. Una prueba. Yo en ningún momento he querido poner publicidad ya permanentemente en el podcast. Uh-huh. Solamente quería hacer una prueba. O sea, quería ver si había posibilidad de poner publicidad dentro de un podcast, si hay o no hay gente interesada. Y bueno, pues. Tema. He visto que sí. Dime, David. El tema de la publicidad. No importa, el que hubiera pagado más hubiera podido poner el tema que quisiera en su publicidad. Yo ahí evidentemente creo que cada uno es dueño de su podcast y cada uno puede poner las reglas que quiera. Yo cuando hice la subasta la hice en eBay y en eBay puse unas normas muy básicas, y fue que yo, por ejemplo, no habría admitido publicidad de ningún sitio con pornografía o cualquier tipo de publicidad que pudiese haber herido cierto tipo de sensibilidades. Esas eran mis normas. Yo evidentemente entiendo que cada uno tiene su podcast y cada uno puede pedir ciertas condiciones o no. Las mías fueron esas, desde luego. Claro, yo creo que para tu podcast a lo mejor le convendría a algún fabricante de medicinas para el coraje, ¿no? Muy bueno, sí. Pues nada, si hay alguno escuchando, ya sabe. Estoy dispuesto a negociar. No, dijiste, Rafa, que estabas contento con el tipo de publicidad elegida, o sea que no te vamos a obligar a que nos cuentes anticipadamente de qué es, pero bueno, sí que debe ser importante para los podcasts, pues el tener algún tipo de publicidad que más o menos tenga algo que ver con la temática del podcast o al menos pues con la informática. Supongo yo que en eso debemos estar casi todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, desde luego. Tampoco creo que a ninguna empresa, una empresa de fabricante de tuercas para tractores, no creo que le vaya a interesar el poner publicidad en un podcast, ¿no? Evidentemente, las empresas interesadas en los podcasts hoy en día, yo creo que son empresas, sobre todo que están enfocadas en Internet, en el mundo de Internet, todas las nuevas tecnologías o cosas por el estilo, porque saben que es el público objetivo que hay ahí. El público que escucha podcast hoy en día es un público, bueno, pues con unos intereses mucho más tecnológicos que el resto de la gente posiblemente, ¿no? Bueno, no te creas, yo estaba pensando en el único podcast que conozco con publicidad, que es Tango City Tour, y ahí lo que la publicidad que hacen, que además la ponen muy a mi gusto, digamos, solo al principio, es de un hotel que se llama lo que sea de Buenos Aires, y entonces pues le dedican, no sé, unos 20 segundos y ahí está la publicidad del hotel. Lo que pasa es que, claro, se llama Tango City Tour, es un programa pues de la ciudad de Buenos Aires y de tangos, ¿no? Entonces, el tema del programa justifica también el tipo de anunciante, por decirlo de alguna forma, o de promotor, no sé. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí, Bueno, además, yo sí que lo tengo difícil, porque a ver, no sé cuál es la temática realmente de mi podcast, con lo cual es muy difícil saber qué anunciantes se podrían adaptar a eso, ¿no? yo les quiero comentar rápidamente lo que pasa un poco con el podcast aquí en México. Ya les mencioné hace un momento este sitio que se llama Dixo.com, que tiene varios podcasts, y en particular en este sitio se trata en su mayoría de personas que son locutores profesionales que tenían antes programas en la radio y que ya tienen, digamos, un público cautivo. Ya hay personas que los conocen y en cuanto escuchan el nombre van directamente allá, y aprovechándose de eso, bueno, lograron algunos acuerdos, en específico con Motorola. Motorola en México está promocionando el Rocker, el teléfono E1, que tiene capacidad para escuchar como si fuera tu iPod, es decir, tiene un iTunes integrado, y ese es el que está patrocinando la mayoría de los podcasts en Dixo.com. Hay otros podcasts que están en el sitio de una revista de música que se llama Rock and Roll. Ahí precisamente está el de Suena en el Estéreo, y ese, a pesar de ser de música, tiene patrocinio de unas llantas BF Goodrich y también de Motorola, promocionando el Rocker. Pero precisamente el punto es que aquí ya no es tanto quizás el podcast como nuevo medio, o no están pensando en a cuánta gente le van a llegar, sino están apostándole a los nombres, en este caso de los locutores. Todos ellos son muy famosos y son los que aquí en México tienen esa publicidad. Sí, yo, como comenté antes, también suelo escuchar bastante el programa de Triunfa en Internet, y hace un programa o dos escuché que yo, una publicidad de un lugar de apuesta en Internet que iba cada 30 minutos iba saliendo. No tengo más datos de los ingresos y de detalles técnicos, pero sí escuché que iba saliendo cada 30 minutos. Sí. Sí, incluso no sé si en el último creo que no, pero en el anterior número de Comunicando también escuché algo de publicidad. Sí, yo hablé Me parece que con algo se va moviendo, ¿no? Gelado esta mañana para preguntarle acerca de ese tema, y me dijo que no cobraba por esa publicidad porque era algo público o algo así sin ánimo de lucro, y que la estaba poniendo por darle algo de difusión y que no tenía datos de publicidad, que no tenía contratos, que le habían ofrecido casinos y páginas así un poco delicadas, problemáticas, algo de publicidad, pero que él no lo había aceptado. Yo lo que me preguntaría, llevamos ya bastante rato con el podcast, tendremos que ir terminando, pero lo que me preguntaría, ahora que somos cuatro aquí, es si queremos publicidad en nuestros podcasts, y si estaríamos dispuestos a escuchar demasiada publicidad en los podcasts ajenos, o pasaríamos de escuchar podcasts si cargaran demasiado las tintas. Yo personalmente un poco de publicidad puesta eso al principio, al final, de manera de que no interrumpa demasiado y que ayude al mantenimiento del podcast, me parece lícito y me parece justo. Mucha publicidad que cortara no creo que me motivara a escuchar ese podcast, y al final posiblemente lo dejaría. Yo estoy completamente de acuerdo Exactamente. contigo. Perdona, David, adelante. Sí, yo creo lo mismo, mientras no interrumpa. Sin embargo, hay maneras, por ejemplo, de a lo mejor alguien muy ingenioso podría incorporar a su podcast, al texto de su podcast, algo que que tenga que ver con publicidad, aunque tendría que ser de manera muy ingeniosa y no todo el tiempo, no todos los números, para que no le canse a la gente. Pero al principio, al final, yo creo que es buena idea, y como dices tú, Momo, a veces ayudaría a la cuestión del mantenimiento del host, de lo que se gaste en ancho de banda, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también en ciertos sitios se ha demonizado un poco a la publicidad, como que publicidad y podcast eran algo que no podían ir juntos. Yo no creo que sea así. Yo creo que si la publicidad te puede ayudar, como tú decías, Momo, pues a pagar los gastos que evidentemente tienes, de equipos, de hosting y todo este tipo de cosas, pues bienvenida sea. Yo, por lo menos, de lo que estoy completamente en contra es de la publicidad intrusiva, de la publicidad que molesta, una publicidad discreta que pasa casi desapercibida, bienvenida sea, ¿por qué no? Luego también lo bueno que tienen los podcasts es que a los oyentes les da la libertad de elegir, descargar, no descargar, escuchar, no escuchar, suscribirse, no suscribirse, o sea que tampoco, si tú ves que abusa un poco, la gente te va a penalizar y va a tener menos descarga, van a dejar de suscribirse, que puede ser un poco un cierto control. O adelantarle al MP3, ¿no? Exacto, es una posibilidad. Si la publicidad dura mucho, pues te saltas los 20 segundos y sigues, ¿no? Todo es posible. Yo en mi último podcast comenté que había dos modelos de negocio, dos maneras de conseguir dinero con los podcasts. Una es esta de la publicidad, y la otra podría ser, como algunos lo han intentado, el cobrar a los oyentes por escuchar los podcasts. Yo personalmente estoy completamente en contra de eso. Yo no creo que los oyentes tengan que pagar por escuchar algo. Además de que no creo que sea algo que los oyentes estén dispuestos a hacer. Hay mucha experiencia en internet. Elpaís.es, por ejemplo, que es el diario posiblemente más leído aquí en España, intentó cobrar por sus noticias en internet y tuvo que echar para atrás. Han pasado unos meses, ¿no? No creo que la gente está a pagar por escuchar algo. Entonces, si quieres tener ingresos, tienes que buscarlos en otro sitio, y ahí está la publicidad, ¿no? Sí, luego también me gustaría recordar que alguna gente ha utilizado también PayPal para donaciones. Ahí tenemos al del Rincón de Laura y a Podcasteando, que han invertido en un micrófono gracias a las donaciones de PayPal. También creo que en Invasión han puesto también, se han hecho una cuenta para destrozar un ordenador o algo así, ¿no? Comprar cervezas. No, para comprar cervezas. Las chelas, ¿no? Las chelas. Pero en el último programa me parece que piden donaciones para comprar un nuevo Mac y destrozar, reventar, incluso grabarlo en vídeo o sortearlo, el que tienen actualmente. Sí, van a quemar el G3. No. Es una treta, se compraron una Mac que estaba vacía por dentro. No es cierto. Ya era hacer una nevera de cerveza, ¿no? Oiga, pero también está el caso de Ricky Gervais, que es creo que actor británico que es muy popular y que está entre los que más se bajan en el iTunes, y ya está vendiendo sus episodios de podcast. Vaya. Están a $6.95 la temporada completa, o a $1.99 cada uno. Digo, no, lo acaba de hacer, no sé si le va a funcionar, pero aparentemente es muy famoso, y seguramente, digo, si la mitad de los que están suscritos le pagan, se va a hinchar de dinero este señor. Bueno, yo creo que el mundo es libre, y si alguien tiene un producto tan bueno que puede cobrarlo y la gente sigue pagando por escuchar, pues me parece que también sería una posibilidad. Pero yo creo que entre el público hispano esto todavía queda un poco lejos. No sé los gringos y demás cómo lo ven, pero yo dudo mucho de que aquí, que estamos acostumbrados a que en internet todo nos salga un poco menos que gratis, estemos dispuestos a pagar por escuchar podcast, además cuando hay una oferta gratuita de calidad. Bueno, el tiempo lo dirá. Exacto, y el tiempo, por cierto, se nos está acabando. Sí. ¿Queréis añadir algo o doy explicaciones de la música y vamos despidiéndonos? Yo tengo ahí un par de tres direcciones de empresas, una en inglés, una posible en español, que intentan sacarle jugo al podcast con el tema de publicidad. No sé si la conocéis: Podcast Ads, Fruitcast y Publipodcast. Ya dejaré los enlaces para cerrar un poco el tema este de la publicidad, y por mí nada más. Los escucharemos, así aprendemos cosas nuevas. Perfecto. ¿Tú, David, tienes algo más que decir? Pues si quieren rápidamente dos podcasts que se me quedaron por ahí, está uno que se llama Sensation, que es un programa que habla de videojuegos, específicamente PlayStation 2, PSP y un poco de lo que viene con el PlayStation 3. Son reseñas de videojuegos para los videojugadores que les encanta esta consola. Está muy bien producido, creo que está hecho en España. Se llama Sensation. Y otro que en la vena de RadioRaza.com, es decir, humor local, se llama Microsano. Es una comunidad online que está en Argentina y que pues lleva pocos podcasts, lleva como 7, pero hacen entrevistas, entre comillas, a personalidades de su país, y pues son muy chistosas. Yo creo que los argentinos o alguien que sepa más de ese país se va a reír mucho más, porque pues hay cosas como muy locales. No sé, entrevistan al presidente, según ellos, ¿no? Entrevistan a personalidades y está interesante. Microsanos, comunidad online, podcast de humor hecho en Argentina. Y es todo lo que tengo por hoy. Gracias. Rafa, recomiéndanos algún podcast, aunque no tenga millones y millones de oyentes. No, yo precisamente David me lo ha quitado de la boca, porque el podcast que voy a grabar esta noche tengo una cuñita de Microsanos que me ha mandado precisamente el podcaster para ver si se la podía poner. Yo estábamos hablando de... pues yo publicidad de podcast hago gratuita, todo lo que quiera, lo he dicho siempre en mi podcast, ¿no? Entonces nada, eso es lo único que se me ocurre ahora que os podía decir. Es un podcast efectivamente muy, muy divertido, argentino. Y nada más, simplemente deciros que, oye, que muchas gracias por haberme invitado a estar aquí un ratito con vosotros en Pit Podcast. Al contrario, Rafa, gracias a ti. Pues nada, deciros que la música que ha estado sonando pertenece a un álbum que se llama Balance. Es una compilación de 16 temas diferentes, de diferentes artistas, que también además son de varios países. Lo hemos descargado de Jamendo, www.jamendo.com, igual que la semana pasada. Y bueno, pues yendo a esa página se puede conseguir mucha música, se puede conseguir por supuesto este disco e información acerca de los artistas. Viene a ser un poco como Magnatune esto: la música se puede bajar gratis o se puede comprar a criterio del consumidor, según lo crea conveniente. Es un, bueno, a mí me gusta mucho, es un álbum bastante interesante. Os recomiendo, porque claro, así de fondo se aprecia poco, pues que lo descarguéis y lo escuchéis. Hay un tema de la Mundial que son bastante buenos y son de aquí, en fin, que merece la pena. Y dicho esto, yo por mi parte pues ya me despido. Gracias a todos, gracias a Rafa, gracias a David, gracias a Francisco, gracias a los que nos escuchan, y bueno, pues no sé, yo ya no digo nada más, que nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos en la red por mi parte. Muy bien. Adiós. Adiós, hasta pronto. Gracias.